¿Estás harto del reggaetón de tu vecino? ¿O tu polola te hace escuchar música romántica todo el día? ¿Tu hermana te revienta la cabeza con hip hop hasta el cansancio? ¡Es hora de combatir la mierda con música! Acá llega la hora más demoledora del podcast chileno. Rock, death, thrash, black, gothic, heavy y punk. Todos los estilos conjugados en una hora que limpiará tu cabeza de principio a fin. Sube el volumen a 10 y prepara tus oídos para la mejor revolución sonora que jamás hayas escuchado en tu vida. Enciende tu pendrive, aprieta play en el reproductor multimedia y prepárate para un viaje que modificará tu mente para que puedas combatir todas las jugadas comerciales que existe. Desde los arcángeles del cielo hasta las legiones del infierno, todos tendrán ante el infinito poder del metal. Desde el último rincón del mundo, esto es Pencast. ¿Cómo están mis queridos amigos de Pencast? Sean bienvenidos a una nueva edición del podcast más metalero de Chile, Pencast, por supuesto, compadre. Para hoy día tenemos preparado un programa muy ecléctico, también muchas cosas nuevas, pero no en el ámbito tanto del metal, sino que más cargado hacia lo que es el rock, porque el metal ha estado flojo y bueno, supongo que ya pasó como la época de los estrenos, así que están todos como ya haciendo los últimos lanzamientos por ahí, aunque ya, de hecho, ya están saliendo discos, que los promos de los discos que van a salir el 2008, así que excelente. Y bien, como les dije, va a estar cargado más hacia lo que al rock que el metal este programa, pero vamos a partir con metal, ahí dándole duro. ¿Y por qué con el metal? Porque tengo un anuncio de una tocata aquí, y es que Orate God está celebrando sus 12 años de carrera y presenta el show más extremo para finalizar el año 2007, compadre. Junto a Melek Taus, que yo le he dicho que para mí es la mejor banda de death metal que existe en Chile, el black metal por otra parte de Gorgoth, también tenemos a Magnanimous, Ossians y Blizzard, compadre. Este evento titulado Satan Has Conquered 8, en su versión número 8 ya, en el gimnasio Centeno, esto es el Centeno 1017 con Avenida Mata, a pasos de Nathaniel y el metro Parque Higgins. La entrada general va a estar a 2 lucas y esto es el sábado 29 de diciembre a las 5 de la tarde. Me queda más o menos cerca de la casa, ¿eh? Sí. Excelente. Y por lo mismo vamos a ir a escuchar Melek Taus. No quise tocar Orate God porque Orate God es una banda que yo, a pesar de los 12 años de carrera que tiene la banda, yo lo he visto una sola vez en vivo y sonaron mal. Y no me gustó cómo sonaron y encontré que la banda era un chiste, por así decirlo. Pero yo también doy crédito que el local no era la ambientación apropiada, porque era muy, muy rasca el local y el sonidista era pésimo. Así que no voy a tocar Orate God, ni voy a decir que es una mala banda por lo mismo. Y vamos a ir con, en cambio, Melek Taus. Vamos a empezar este programa, ya que de todas formas, por ir el solo chiquito que Melek Taus, ya me llama la atención de ir a verlos, compadre. Y esperemos que también estén presentando material de su nueva producción, que supongo que ya se vienen, porque con la entrevista que yo le hice hace poco, estaban ahí dándole, no hace poco, hace un par de meses ya, estaban dándole duro al disco nuevo. Así que vamos a empezar este Pencast al tope, compadre, para después vamos a ir bajando las revoluciones, pero primero va a ir Melek Taus con el Brutal Death, compadre, que ellos hacen. Esto es The Rebellion Against False Gods. Pencast. We'll be right back. Bien, ahí pasaba entonces Melectaus con The Rebellion Against False Gods. Y bueno, ahí cuando vaya a hacer la tocata de Orate God y el resto de las bandas, se lo voy a ir recordando apenas acerque la fecha. Por mientras, lo que yo les tengo ahora preparado es algo ya más clásico, compadre. Y es porque simplemente algunos ya supongo que tienen que haber sabido. Yngwie James Malmsteen, el gran maestro de la guitarra, compadre, se está presentando en nuestro país. Y esto sería el 9 de diciembre a las 7 de la tarde en el Teatro Caupolicán. Los precios, la preventa está a las 15 lucas y no tengo ningún otro dato por acá, supongo que después irá a costar más caro. Pero bien por Yngwie Malmsteen, ya no es primera vez que viene a nuestro país. Y bueno, todos los que son fanáticos, no sé, pues de Stratovarius, Rhapsody y qué sé yo, toda la onda melódica, heavy metal, compadre, aquí tienen a su dios, compadre, y aquí tienen al que la lleva. O sea, yo les digo, a mí lo que me pasó, por ejemplo, con este tipo de bandas, con Stratovarius, con Rhapsody, de que me terminaron aburriendo porque llegó un momento que yo escuché Yngwie Malmsteen y dije, no, compadre, aquí hay un copy-paste pero enorme. Y la verdad que chao con Stratovarius, chao con Rhapsody, para la casa todos, porque lo único que hacen es copiarle al maestro, compadre. Así que hay que ir a ver a Yngwie Malmsteen por eso, porque es ahí donde están las raíces. A lo mejor lo otro se inventaba, la historia de los caballeros que venían a rescatar a las princesas, qué sé yo, pero Yngwie Malmsteen ahí se pela toda la pelada de cable de estar combinando lo que es el metal con la música clásica, qué sé yo, todo eso. Así que bien por Yngwie Malmsteen y excelente que venga a nuestro país. Y bien, pues vamos a ir a escuchar un clásico de Yngwie Malmsteen. Esto es Rising Force. Ahí lo que pasaba, mis queridos amigos, era Saxon y su nuevo single I Got To Rock To Stay Alive. Y precisamente era el single de su última producción, pero recordemos también, o para los que no saben, que Saxon ahora planea sacar un DVD en vivo, así que ahí haciendo la conexión, ya que se supone que este tema va a estar incluido. Y también escuchamos ahí en lo que es la grabación de ese tema al maestro también, otro maestro, a Lemmy Kill Mr. compadre, obviamente todos los conocen por Motorhead, así que excelente por Saxon, compadre. Y bueno, lo que les dije que pasaba antes, que era Yngwie Malmsteen, y recuerden que se está presentando el 9 de diciembre a las 7 de la tarde en el Teatro Caupolicán, y la preventa está a 15 lugares, compadre. Ya, lo que va a sonar a continuación, de a poquito vamos a ir bajando la revolución, ¿eh? Si se dieron cuenta, empezamos con Death Metal, después Heavy Metal, y ahora vamos a pasar a lo que es el Metal Gótico, compadre. Porque Within Temptation sacó un single nuevo, All I Need se llama el single, y de hecho ya está el video en YouTube para los que quieren buscarlo, buscan ahí simplemente All I Need y les va a aparecer. Pero no vamos a escuchar All I Need, vamos a escuchar otro track que viene en el CD del single como tal, y ese es el tema Frozen, pero en su versión demo. No quise tocar All I Need porque yo estoy seguro que Within Temptation es una banda que está pegando hace hartos años, que viene haciendo bien buen metal gótico, así bastante comercialoide, entonces yo estoy seguro que después va a andar sonando en alguna otra parte, y por lo mismo vamos a escuchar Frozen, que es un tema que a mí me gusta más, y me gustó también el demo, me gustó cómo quedó la mezcla del demo. Obviamente que tiene el sonido de demo y no va a sonar como suena en el disco, pero me gustó cómo suena, así que vamos a ir a escuchar Frozen. Y después lo que viene después, compadre, yo se lo les voy a decir a la vuelta, porque vamos a tener un versus mano a mano entre The Gathering y la nueva banda de Anek Van Gears, no sé cuánto la veía, ya se me olvidó, de Anek, Aqua de Anek, que se llama la banda. Así que vamos a ir a escuchar eso primero, Within Temptation, y después un mano a mano entre The Gathering y Aqua de Anek. De ahí les explico qué onda los temas. Esto es Within Temptation, y el tema se llama Frozen. If I'd known there was a chance. Chile. Today is a day after yesterday, and yesterday didn't go so well. My love came down and assured me, sit down, I have something to tell. Bien, entonces eso que pasaba era Aqua de Nick con el tema Day After Yesterday de su nuevo disco Air. El disco salió hace un par de tiempo ya, ya está a la venta. Y lo que pasaba antes era, como les dije, era un mano a mano entre The Gathering y Aqua de Nick. Pero The Gathering antiguo, tocando aquí en Chile, compadre, el que fue este año este recital cuando vino The Gathering a grabar su DVD A Noise Sir. Escuchamos el tema, lo conocen ya, Lips, un clásico de The Gathering ya, así que bien, pues porque yo les digo mano a mano, a pesar de que Anek todavía sigue en ese tiempo, todavía estaba cantando hace un par de meses atrás la banda, porque simplemente si se dieron cuenta, lo que sonaba de The Gathering era algo mucho más metalero, y aquí es donde nos pasamos nosotros a lo que, inclusive dejando de lado el rock, porque el disco de Aqua de Nick está muy, muy, no sé, es como, a mí se me hace el sonido como para que suene en la Play FM, qué sé yo, cosas así, como demasiado piola, o sea, como que ya deja de ser rock, pero sí teniendo guitarra, distorsión y cosas así, pero ya no siendo rock, y ni metal tampoco, y siendo algo mucho más amplio, por así decirlo, y se nota que Anek tomó otro camino. Y bueno, bien por ella. Yo escuché el disco, el Air, y escuché como hasta la mitad, y de la mitad para adelante me empezó a aburrir, porque la verdad es que yo lo encontré, a mi gusto, demasiado pajero. No estoy diciendo que el disco sea malo, pero a mi gusto lo encontré demasiado pajero, y me empezó a aburrir de la mitad para adelante. Al principio es como entretenido, viene siendo de la misma onda que venía haciendo del Home o del Souvenirs, que todos sabemos que The Gathering venía dejando el metal de lado que tiempo. Pero bueno, no sé, pues, no se sabe qué irá a pasar ahora con The Gathering, porque sacaron el... Recordemos que hace poco toqué la remasterización del Night and Birds, que para mí es su mejor disco a la fecha. Y bien, pues, o sea, no sé qué irá a pasar ahora con The Gathering, no sé a quién irá a meter. Van a tener que meter una vocalista tan carismática como Anek. En todo caso, Anek ya está bien carreteada, ya si usted la ven en la foto ahora, está como comparada con 10 años atrás. Tiene sus pategallos, pues, pero bien por Anek, que está haciendo buena música de todas formas. Bien, ahora vamos a seguir en una línea parecida, y lo que vamos a escuchar, como les dije, es la nueva producción de Radiohead, pero el disco no es el In Rainbows, que salió hace un par de meses en MP3. A todo esto, el In Rainbows va a ser lanzado ahora a fin de año, pero en CD, porque lo lanzaron en MP3 por la página y te vendían en MP3, pero ahora lo van a lanzar en CD a fin de año, compadre. Pero ahora lo que vamos a escuchar es la nueva producción, Down is the New Up, y el tema se titula tal cual como el homónimo. Esto es Radiohead en Pencast. you'll see the line that's drawn between good and bad. See the blind man, he's shooting at the world, the bullets fly, they're taking time. You'd better close your eyes. You'd better bow your head. Whoa. Wait for the ricochet. ahí lo que pasaba era Ian Gillan's Band, y el tema, obvio, si alguno es más o menos clásico, lo que ha hecho era Child in Time. Ian Gillan, recordemos que fue uno de los vocalistas de Deep Purple. ¿Y por qué sonó Ian Gillan? Porque ese fue el estreno de lo nuevo de Deep Purple, titulado Deep Purple and Friends, una compilación de temas en los cuales aparecen, como aparte de los mismos Deep Purple, aparecen otros personajes que han sido parte de la historia de la banda o que han contribuido, como en el caso de hacer un tema de Dio sale Kill the King. Recordemos que Dio tocó con Richie Blackmore en Rainbow, entonces por lo mismo me dieron un tema de Dio y mezclando ahí varias cosas entretenidas, y hay bastante tema ahí con orquesta sinfónica, como lo hizo Deep Purple hace varios años atrás. Bien entretenido el disco, bien sabroso, bien bueno de escucharlo. Y ahí pegaba perfecto también con Radiohead, por supuesto. Ya, lo que vamos a escuchar ahora es simplemente Rush, porque yo no he tocado Rush en el programa. Y se rumorea que a lo mejor Rush estaría viniendo a nuestro país el próximo año. No es seguro, es un rumor que anda corriendo por ahí. Así que por lo mismo vamos a escuchar Rush a modo de cábala, ojalá que venga Rush, porque de hecho dijeron que si viene le van a dar el Nacional, y que toquen el Nacional es algo, pero, o sea, no es la pista atlética, no es el velódromo, no, es el Nacional, compadre, y es el pedazo de terreno, y va a ser, y si viene Rush a Chile, compadre, estoy seguro que sería el medio recital. Así que, como le digo, no hay nada confirmado todavía, pero bueno, esperemos que se cumpla algún día, o sea, se cumpla concretamente esto luego, ahora en un par de meses más, y ojalá tengamos Rush en Chile, compadre. Así que nada más, voy a escuchar un tema de Rush, y esto se titula Time Stand Still. To my back to the wind, to catch my breath before I start off again. Living on without a moment to spend, to pass an evening with a drink and a friend. I let my skin get too thin. I like to pause, no matter what I pretend. Like some pilgrim who lets it transcend. Let's live our different step for the end. I look and slips away. Ahí sonaba el clásico de The Police. Bueno, todos saben que viene de Police, y como les dije, el tema que sonaba era Message in a Bottle, un tema que todos conocen, y bien, porque te está tocando de Police ahora ya, luego ya, onda, semana y media más está tocando de Police aquí en nuestro país. Y bueno, les voy a dar la información del recital por si no han cachado. Bueno, Movistar y Falabella CMR presentan The Police Live in Concert. Esto es el 5 de diciembre en el Estadio Nacional. Y bueno, los valores de las entradas tienen varios valores. Me parece que la más barata está a 20 lucas, una cosa así. Y creo que me tinca que ya tienen que haber volado todas esas, las entradas más baratas que han de las entradas más caras. Un compadre, un amigo mío se compró una entrada más o menos carita y costó como 80 lucas. Y un compañero de la pega se compró otra y le salió como 45. Así que... bueno, bien por The Police, y yo creo que es el momento para los fanáticos de que los vayan a ver, porque vienen ahora junto con Sting, ¿cachai? Que es como el ícono. Sting de repente es como un compadre que en su carrera solista ha hecho mucho, y con The Police también hizo caleta, así que todos los que sean fanáticos de esta música tienen que ir a verlo, sino porque yo creo que ya va a haber una reunión nuevamente de The Police, de ahora con la formación que tienen. No creo que puedan, porque los compadres igual ya están viejos y a lo mejor después se van a aburrir de tocar y se van a arrepentir de no haber ido. Así que ahí les paso el aviso y vayan. Ya, nos vamos a ir despidiendo el Pencast de hoy día. Y me resta decirles nada más que me escriban como siempre a pencast@podomatic.com. Y chequen ahí siempre los episodios para que escuchen buen rock y buen metal. Y bueno, de todo, de la música que a ustedes más les gusta, por supuesto. Y nos vamos a ir con un tema que... bueno, yo nunca he tocado The Beatles en el programa y esta va a ser la primera instancia. Y The Beatles es una banda que no podí... es el episodio cero de todos nosotros. O sea, yo soy metalero, pero reconozco que los Beatles influenciaron tanto la música que yo escucho que no encuentro que no pueden no gustarte los Beatles, compadre. Así que vamos a ir a escuchar Beatles. Y también por el hecho de que hace poco Purple Chick, que es una especie de sello, reeditó sus discos en versiones remasterizadas, tal como fue el... cuando escuchamos la otra vez Pink Floyd, el Piper at the Gates of Dawn, que escuchamos la versión remasterizada, que venía el disco en mono y el disco en estéreo. Aquí pasó lo mismo, venía el disco en mono y en estéreo, y han reeditado prácticamente casi toda su discografía. Creo que le falta el disco blanco, después el Let It Be, y por último... ah, se me olvidó. Bueno, el último disco de los Beatles. Así que nos vamos con este temita de los Beatles y espero que lo disfruten. Esto es A Hard Day's Night. ¡Chao! Nos vemos la próxima semana. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. Okay. llega el destructor de Posers y todo internet transmite en una misma frecuencia. El rock y el metal ha logrado desbrigar aquellos oídos por los que corre sangre y las almas de los metaleros están limpias una vez más. Todas las cabezas vibran al unísono. Puedes descansar y dormir tranquilo una semana nuevamente. Entonces el podcast se volverá a llenar de melodías estridentes para bautizarte con fuego. Aquellos que no conocen el poder de una guitarra, un bajo y una batería sufrirán las consecuencias con marcas en su cuerpo. Cuando sientas la porquería de los discos, entonces el rock y el metal volverán el próximo sábado para dejar en claro que la actitud no se tranza. Pero si sientes que toda la basura comercial y la música en la pega agobia tu mente y enajena tus neuronas, siempre puedes volver a descargar el antídoto en MP3 o escucharlo online con tu navegador favorito cuantas veces lo necesites. Ni siquiera los más rudos pueden sobrevivir sin penca. ¡Hasta la próxima semana!